Y ya nos comunicamos telefónicamente en este momento con el Centro Universitario de Devoto, dentro de la cárcel de Devoto. Venimos hablando de la posible reforma de la Ley de Ejecución Penal, la 24660, y cómo puede impactar esto en la vida de las personas privadas de su libertad. Ya nos está escuchando ahí desde el penal Guillermo, estudiante de Derecho del Centro Universitario de Devoto. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Acá Diego. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Gracias por atendernos, Guillermo, y preguntarte en principio cómo están las cosas allí en el penal después de las primeras medidas de fuerza que se conocieron para oponerse a esta reforma. Bien, por ahora, bueno, acatando prácticamente la totalidad de la población una medida pacífica de huelga de hambre y, bueno, tratando de concientizar a los senadores a la hora de levantar la mano, ¿no?, de efectuar el voto, de que realmente se den cuenta las graves secuelas que va a traer esta reforma sobre toda la población carcelaria a nivel país, no únicamente Capital Federal. Guillermo, ¿qué puede implicar en la cotidiana de las personas que están privadas de su libertad estas reformas que se buscan aprobar en el Senado? Y en lo cotidiano, un incremento bastante grande de población, lo cual torna carente de operatividad lo que es el tratamiento que hoy tampoco se brinda, ¿no? Pero bueno, lo poco que hay va a pasar a quedar prácticamente obsoleto, ¿no? O sea, porque imagínate que no hay espacios para dormir, no hay espacios para las visitas, y no solo eso, sino a nivel educativo, a nivel todo tipo de trabajo, en todos los aspectos. Bueno, una cárcel, cuando hay superpoblación, hacinamiento, los recursos terminan siendo limitados, y aparte, bueno, el índice de violencia, ¿por qué? Porque quien viene con una nueva condena sabe perfectamente que no va a obtener ningún tipo de beneficios, o sea que no hay ningún tipo de estímulo para que la persona quiera comportarse de manera adecuada dentro de un sistema que ya de por sí es antinatural y tiende a la violencia, ¿verdad? O sea que además de hacinados se puede dar esta convivencia entre personas que no tienen ningún tipo de herramienta para pensar que hay un futuro en su vida, con gente que puede estar a punto de recuperar la libertad y querer hacer otro tipo de comportamiento, ¿no? Claro, no solo es herramienta, sino, a ver, la ley viene a neutralizar todo tipo de estímulo, o sea, de incentivo, porque, por ejemplo, el incentivo que mueve al interno a comportarse, a regirse por un montón de normativas que se dan dentro de la cárcel, es precisamente la posibilidad de egresar de manera anticipada, cumplir con los reglamentos. Pero en definitiva, si usted me dice, mira, no hagas tal cosa porque si no, no te vas a ir antes a tu casa, y a mí me va a dar igual. O sea, a ver, no voy a acatar eso. ¿Me explico? A mí un celador me dice, no, usted me tiene que tratar con respeto. ¿Y por qué lo voy a tratar con respeto si a mí me da lo mismo? Claro. Sí, se entiende. Entonces, o sea, tanto para la gente que viene a trabajar acá, al mismo personal penitenciario, se le va a suscitar algo realmente tedioso, porque se va a encontrar con un índice de violencia muy grande que ya de por sí hoy por hoy se da en las cárceles. En el Congreso habían tratado de impulsar esto en noviembre del año pasado, hubo protestas hacia fin de año en algunos penales, Devoto también fue un espacio donde esto ocurrió y se frenó. Ahora vuelve a partir del femicidio de Micaela, ¿no?, y la figura de Sebastián Wagner, el presunto asesino y violador, ¿no?, quien está acusado y se autoincriminó en esto, y es por eso que vuelve la discusión de endurecer la ejecución penal. ¿Cuál te parece el problema, Guillermo, de tratar de legislar en los momentos de calentura social y con la tristeza que nos genera a todos lo que le ocurrió a Micaela? Bueno, oportunismo, claramente oportunismo, pero más allá de eso, ya el Ministerio de Seguridad y Justicia venían trabajando sobre la temática de limitar excarcelaciones, bueno, reformas de la ley de flagrancia y, bueno, un montón de cuestiones que hacen al nivel de punitividad, de incrementarlo. O sea, esa es la lógica de este gobierno y ya estaba en agenda antes del femicidio. Lógicamente que este femicidio en particular viene a posicionar la temática en una mejor manera para confundir precisamente o compeler a los senadores a que, como se aproximan elecciones, de decirle, bueno, queden bien con su provincia y levanten la mano y díganles que hicieron algo por la seguridad de su provincia, lo cual no es cierto. O sea, lo único que le van a generar a la provincia va a ser más dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que necesita de presupuesto, aparte, ya de por sí los servicios penitenciarios provinciales no reciben las partidas presupuestarias que realmente necesitan para hacer frente a la ejecución de penas, ¿no?, y adecuar las cárceles a las normativas en vigencia actual, con esta reforma peor todavía, encima las compele en el término de un año con una modificatoria que se hace en el artículo 228. Aparte, por una cuestión técnica también, entrando en cuestiones que son facultativas de las provincias, ¿no? Obligándolas en materia procesal y administrativa a regular su normativa de acuerdo a esa legislación nacional, lo cual también va contrario a la Constitución, pero en fin. Guillermo, el otro tema importante es también que se habla de esta reforma para combatir la inseguridad y la violencia, digamos, en las calles. ¿Esto te parece que es así o va en un sentido contrario? No, va en un sentido contrario, claramente, porque, a ver, nosotros en 2004 tuvimos una reforma legislativa donde auguraba que esto iba a reducir los índices de violencia y el delito mutó, nada más, o sea, y va a seguir pasando, va a mutar el delito hacia otras figuras y así va a suceder, o sea, en definitiva. Eso es lo que pasa, no disminuye la violencia porque, o sea, hay mucha más gente que la que ingresa al sistema penal primaria que reincidente, o sea, de las estadísticas de la reincidencia son una gran mentira. Tenemos 70.000 internos a nivel nacional y de los 70.000 internos el índice de reincidencia no debe ser ni en un 10%, o sea, son muchas mentiras las que les dicen en las estadísticas, no tienen una fuente genuina y no son auténticas. Las pocas que hay hablan de una realidad totalmente distinta, y lo cierto es que dentro de las cárceles a los internos se los deposita, no se los trata. Entonces vos, una persona que la mandás a un hospital con un cuadro de gripe, lógicamente que te va a salir con un virus hospitalario, con una condición agravada, si dentro del hospital no lo tratan o no le brindan el tratamiento que corresponde, ¿verdad? O sea, una persona que se lo manda a purgar una condena, más allá de que el tratamiento sea invasivo o no, pero si uno tiene que nutrirlo de cierta capacitación profesional, tratamiento psicológico, terapéutico, acompañamiento, hacerle entender que durante esos 10 años esa persona va a perder su familia, va a perder un montón de cosas producto del delito que cometió, y el Estado no lo acompaña. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué pretende? Que una persona, después de estar 10, 5 años o 15 o 20 años encerrado, esa persona la desocializa. Todo por el contrario, o sea, no hay políticas de tratamiento. Aparte, el Estado le echa las culpas a un juez de ejecución particularmente, o en su defecto, a que los internos se van con las salidas transitorias o con la libertad condicional y cometen nuevos delitos. Lo cierto es que el Estado incumple, porque la normativa actual prevé y el Estado no controla. O sea, el Estado hoy por hoy no tiene ningún tipo de tratamiento para realizar cuando el interno accede a las salidas transitorias o la libertad condicional. Para el Estado, claramente, el interno egresa transitoriamente y se va a su casa y nos vemos. Guillermo, vos estás... Entonces, el Estado quiere trasladar la culpa al interno, lejos de hacerse cargo. Y creo que es un momento para que el Estado reconozca que la culpa es de los que ocupan esos cargos y realmente hacen la plancha durante el tiempo que dura su mandato, y cuando se suceden este tipo de casos tratan de justificar su sueldo y decir, bueno, nosotros modificamos una ley. Modificar una ley es algo rápido. Estás preso en este momento y supongo que te llega la información de Germán Garabano diciendo que las protestas dentro del Centro Universitario de Devoto pertenecen a una cuestión de militancia kirchnerista. Imagino la bronca que debe dar estar peleando por tus derechos o los derechos de las personas que están con vos privadas de su libertad y escuchar ese tipo de cuestiones cizañeras, ¿no? Bueno, o sea, hay que tomarlo como de quién viene, por un lado, ¿no? O sea, él impulsa, tiene un proyecto que es su plan de justicia 2020, absolutamente elitista y utópico, y bueno, en fin, o sea, nada, o sea, nosotros la verdad que no le damos mayor trascendencia, entendemos que él defiende su postura y su visión. De hecho, él está impulsando también la reforma del Código Penal, saltando la doble instancia, preveyendo particularmente que la persona que quede condenada por un tribunal empiece a ejecutar la condena desde ahí en adelante y no tenga la opción a una revisión. La verdad que, o sea, no le damos mayor trascendencia porque sería como decir todos los internos de todo el país son todos camporistas, kirchneristas. O sea, no hay un interés homogéneo en este caso particular de bandería política. Creo que todos bregan por una mejor calidad de vida dentro de las prisiones y poder purgar su condena dentro de los estándares constitucionales y ya. O sea, darle algún tipo de desestabilización política hacia el gobierno actual, no. O sea, de hecho, si ellos tuviesen algún tipo de adecuación normativa que sea beneficiosa, nosotros estaríamos a favor de eso, absolutamente, porque lo veríamos proactivo, o sea, como algo realmente beneficioso, pero lo cierto es que ellos creen que, no sé, a las personas tienen que criminalizarlas, como el que va a protestar también es una gente que, los quieren criminalizar porque también son todos desestabilizadores del gobierno, quieren crear la figura del enemigo constantemente. Y yo creo que los jubilados, los maestros, todas las personas que reclaman, no tienen una bandería política particular. O sea, se ven avasallados en sus derechos y tienden a defenderlos, nada más. ¿Te parece que el Senado está escuchando la postura que tienen ustedes, sus familiares, determinadas organizaciones, por ejemplo, de cooperativas de liberados y liberadas? ¿Está presente esto en el debate que el Senado tiene que tener esta semana? No, para mí que no. Honestamente no, están cumpliendo con un rigor formal y nada más. Por decir, pasó por comisiones y nosotros lo vamos a votar porque es voluntad política. Sí. Esa es la pura realidad. Lo cierto es que hay poca responsabilidad por parte de los senadores, porque si no, directamente tendrían que hacer una tacha de inconstitucionalidad respecto de esta norma que los quieren engañar. Y el Senado está habilitado como para decir esto, la verdad que no. Sí. Lo último... Ni siquiera merece ser elevado al recinto, o sea, en comisiones tendría que volver a diputados. Lo último, Guillermo, tiene que ver con, en tu vida personal, ¿qué ha significado el estudio dentro de la cárcel, la posibilidad de estar en el Centro Universitario de Devoto estudiando Derecho, como es tu caso? Y entender la gran mentira que es el sistema penal. Lo leíste de punta a punta, me imagino. Sí, un poco. Gracias, Guillermo, por este contacto. Te mandamos un saludo. Gracias por visibilizar la problemática. Guillermo es estudiante de Derecho, está en el Centro Universitario de Devoto, está preso y está diciendo que la ley 24.660, la reforma de ejecución penal, atenta contra los derechos constitucionales que tienen las personas privadas de su libertad.